a casa tan triste, mucho he fallado en contra de ti. Tú, sin embargo, recibes todos mis pedazos, empiezas a unir. Tengo tanto que pedirte, sé que no merezco nada de ti. Pero has tomado mi mano y yo, avergonzada, quisiera morir. Y escucho esa voz que no tiene fin, diciendo palabras que no merecí. ¿Cómo me perdonas si tanto he fallado? ¿Cómo es que me dices yo estoy a tu lado? Tú eres mi hijo, cuenta conmigo. No quiero que llores, no quiero verte sufrir. Has vuelto a casa, es lo que importa. Yo he perdonado todas tus deshonras. Quiero que entiendas cuánto te amo. Los días y horas que he esperado por ti. Toma mi abrigo y yo solo pido que no te apartes nunca más del retiro. Que pedirte, sé que no merezco nada de ti, pero has tomado mi mano y yo, avergonzada, quisiera morir. Y escucho esa voz que no tiene fin, diciendo palabras que no merecí. ¿Cómo me perdonas si tanto he fallado? ¿Cómo es que me dices yo estoy?